Hola a todos, bienvenidos a nuestro estudio de Agora Sol Radio. Aquí estamos, Estrellas de Metal, como siempre, en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio. Y además los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Os saludamos hoy las dos desde el estudio, por fin, a los mandos de la nave, la loca más loca de los peines, dando paso a Metal Rocker 18. Muy buenas tardes de Halloween. Escuchando a Halloween. ¡Sí! ¿Qué más se puede pedir? Bueno, os recordamos también que estamos en nuestra página web y redes sociales, Facebook e Instagram. Y la verdad es que esperamos que el especial que hemos preparado para este año os guste, porque, bueno, nos hemos querido arriesgar un poquito, ¿verdad? Sí, va a ser un tema que a mí personalmente me ha costado un poco digerir. Pero en el especial de Halloween de este año hemos querido dar una vuelta y hemos optado por ponerle música a la vida de Ed Gein, apodado como el carnicero de Plainfield. Pues sí, nos hemos arriesgado mucho. Pero bueno, como es una persona que está últimamente muy a ti por la serie esta de Netflix que ha salido de Monster, pues hemos dicho, vamos a aprovechar y vamos a ver qué podemos traer. Y vamos a ver qué podemos hacer. Así que vamos a empezar. Y la infancia de Ed Gein se caracterizó por ser un periodo de aislamiento, pero antes de hablar sobre él, hemos querido también documentarnos un poquito sobre su familia. Empezando por George, su padre, un hombre que como figura paterna ejerció más bien de una manera ausente y conflictiva, generando constantemente situaciones violentas debido a su adicción al alcohol. George falleció en 1940 de un ataque al corazón y un tema muy conocido que trata sobre la adicción es este, en este caso del alcohol, está incluido en el Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. Como siempre, el tema generó controversia porque no solo lo malinterpretaron diciendo que era un tema satánico, sino que además sucedió que un chico se suicidó después de escuchar esta canción. Pero el tema en sí no incita al suicidio, sino que su compositor Bob Daisley, quien acompañó al bajo, al cantante en los tres primeros discos en su etapa en solitario, quería reflejar lo que hace el alcohol y se inspiró en el comportamiento errático del propio Ozzy, quien sabemos fue expulsado de Black Sabbath por sus adicciones. Un tema que trata de alguien que se va matando lentamente con alcohol, porque, como dice la letra, suicide is slow with liquor. Wine is fine, but whiskey is quicker. Suicide is slow with liquor. Take a bottle, drown your sorrow. Away tomorrow. Suicide Solution de Ozzy Osbourne en este especial de Halloween dedicado a la vida de Ed Gein. Y bueno, ya sabéis que está disponible el teléfono 024, que es el teléfono de la esperanza o línea de atención a la conducta suicida. Sí, si conocéis a alguien, pues hay ayuda. Por favor, utilizarlo. Y vamos a seguir con el programa de hoy. Por otro lado, su madre Augusta era una mujer estricta que prohibía a sus hijos relacionarse con otras personas, especialmente con otras mujeres, a quienes consideraba inmorales y creadas para pecar ante los ojos de Dios. Y es que, en ocasiones, hasta las mujeres más devotas pueden verse tentadas por la lujuria, como es el caso de uno de los temas más conocidos de Type O Negative, Christian Woman, un tema que forma parte del disco Bloody Kisses, publicado en el año 94 y basado en una historia real en la que Peter Steele tuvo una relación con una mujer que era católica, pero disfrutaba de romper las reglas. La letra describe la lucha interna de una mujer entre su fe religiosa y sus deseos carnales. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind and between her thighs. Oh, she'd like to know. Type O Negative con Christian Woman, haciendo un claro reflejo de esa dicotomía, ¿no?, que existe a veces en las personas, entre sus creencias religiosas y lo que realmente desean. Pues sí, y vamos a seguir porque también no podía faltar el hermano, y Edgain tenía una relación muy estrecha que se fortaleció con el fallecimiento de su hermano Henry en el año 1944 en un incendio que se produjo en la granja en la que vivían, aunque, sin embargo, nunca se ha podido saber a ciencia cierta qué es lo que pasó. Por lo poco que se sabe, Henry era más sociable, con un poquito más de habilidades sociales, de enfrentarse a su madre y querer contribuir, construir su propia vida. Eso nos ha llevado a una canción que habla sobre querer escapar de una situación impuesta, como es el caso de I Want Out, de Halloween, perteneciente al disco Keeper of the Seven Keys, la segunda parte, y el tema refleja la idea de vivir la vida de uno mismo y ser libre. Todo un himno del año 1988 que habla sobre la subjetividad de la vida y la autodeterminación. I Want Out de los alemanes Halloween para continuar con este especial. Y bueno, seguimos con la historia de Edgain, porque él, sin embargo, tenía una devoción muy profunda por su madre Augusta, a pesar del trato que tenía hacia él. En 1945, Augusta falleció de un derrame cerebral y esto marcó especialmente a Edgain, haciendo que se sumergiera en un estado mayor de aislamiento y oscuridad. Y con esta sensación de aislamiento viajamos al año 1964, en el que se compuso el tema The Sound of Silence por Paul Simon, tras el asesinato de JFK. Un tema del que ya hemos hablado anteriormente en Estrellas de Metal, grabado el 10 de marzo de 1964 para el álbum debut del dúo Simon & Garfunkel, Wednesday Morning 3 AM. De él se han hecho varias versiones, como la increíble de Peyton Parrish de hace 3 años, la del brasileño Dan Bask o la de Disturbed, incluida en el sexto trabajo de estudio en el año 2015. Un disco con el que la banda debutó en el número 1 de los Billboard 200 en Estados Unidos. Su versión de The Sound of Silence fue uno de los temas más aclamados en sus directos, un tema que habla sobre la alienación, el aislamiento y la incapacidad de las personas para comunicarse, tanto verbal como emocionalmente. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a streetlamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared. The sound Qué bonito este tema de The Sound of Silence, esta versión que nos ha traído Disturbed. Qué bonito y qué oscuro. Pues sí, y con esta sensación, pues a raíz de ahí empezó a desencadenarse todo. Y aunque realmente se le han atribuido dos asesinatos entre 1954 y 1957, su historia es más inquietante de lo que parece, la verdad. Obsesionado con la figura de su madre, fue diagnosticado con esquizofrenia después de que se descubrieran en su casa los cuerpos de 9 mujeres exhumadas y mutiladas. Un tema que trata sobre la lucha interna es The Devil and I de Slipknot, un tema que contiene una exploración de los aspectos más oscuros de la psique humana. La letra sugiere una introspección en donde el yo interno se enfrenta a sus demonios que estarían representantes por el diablo, en una canción que aborda la ira y el dolor. Un tema que invita a la autorreflexión y a reconocer esas partes de uno mismo que han sido reprimidas. En definitiva, una canción sobre liberar la ira oculta y la aceptación de la propia responsabilidad por las acciones realizadas. El tema está incluido en el álbum The Great Chapter del año 2014, que es el quinto álbum de estudio grabado en los Sunset Sound Studios de Hollywood, en California, y lanzado a través de Roadrunner Records. The Devil and I fue el segundo sencillo en ser lanzado después de The Negative One, que se lanzó de manera digital. El corte cuenta con un videoclip y además cuenta con los miembros de la formación en un asilo mental, rodeados por fans de la banda, cubiertos y bailando en camisas de fuerza. Step inside, see the devil and I. The Devil in I, un tema de Slipknot. Otro de los hechos escalofriantes que se conocen de él es que no solamente confeccionaba atuendos y decorados para la casa, sino que en alguna ocasión se ha especulado que además de desenterrar cadáveres, también practicaba el canibalismo. No obstante, es algo que nunca ha llegado a confirmarse del todo. Y hablando de canibalismo, este es un tema bastante sensible, principalmente por las implicaciones morales y el rechazo en general de la sociedad. Uno de los grupos que se ha atrevido a adentrarse en un tema como este ha sido Rammstein, quien dentro de su álbum Rise Rise incluyen Mindtail. Para escribirlo se basaron en el caníbal de Gotemburgo. Sobre él, Till Lindemann indicaría que el caso era tan depravado que le pareció fascinante. Simplemente tenía que hacer una canción sobre ello. Porzellan serviert dazu. Mindtile de los siempre controvertidos Rammstein. Pues sí, con un tema también peculiar, a la par que una temática también bastante complicada y escalofriante. Digamos que no es un tema para sacar en sociedad. No, es complicado, difícil. La historia también de este señor, el caníbal de Gotemburgo, también es muy turbia. Ya, preparando este tema estuve leyendo un poco sobre este señor y también se las trae. Sí, es que Edgin influyó mucho en mucha gente, para mal. Bueno, seguimos y además dentro de la casa hallaron macabros objetos hechos con piel y huesos humanos, como cuencos hechos con cráneos, 9 vaginas conservadas como adornos, una caja con 4 narices, un cinturón de pezones femeninos, mallas hechas con piel humana y la cabeza y el corazón de Bernice en una bolsa que era la ferretera del pueblo. Y uno de los asesinatos por los que sí que se le atribuyeron a él, y de hecho confesó. También había máscaras hechas con la piel del rostro de distintas mujeres que se ponía. Y un grupo que ha dedicado, entre los muchos que hay, que se han basado en algún tema en Edgin, ha sido Slayer, quien incluyó el tema Death Skin Mask en su álbum Seasons of the Abyss, publicado en el año 1990. Un single que se basa en temas como la locura o la pérdida de control sobre la tentación. En ella podemos encontrar referencias a Bailar con los Muertos en sueños. Además, al final del tema podemos escuchar unos diálogos en donde se menciona a Mr. Gin, incluyendo un elemento de realismo aterrador, como si estuviéramos presenciando la escena en sí. Un poco perturbador, la verdad. Vamos con ellos. You've arrived. Please stay a while, and I promise I won't keep you long. I'll keep you for another minute. Dead Skin Masks de Slayer. Y para concluir con el especial de Halloween, no podíamos obviar el tema Nothing to Gain de Mudvayne, un tema que se centra en reflejar una especie de análisis psicológico oscuro de los factores que llevaron a Ed Gein a convertirse en el asesino que fue, centrándose en su retorcida relación materna y su consiguiente ruptura con la realidad. El tema se publicó en el año 2000 y forma parte del álbum debut de la banda LD50. Soiled face, I will wash it all away with my love. It's all she's ever needed. Well, from me, it's my time to mother one of my own in my life. I am so. Nice! Bueno, y ahora nos vamos a ir con el apartado festivales, aunque todavía nos guardamos un temita para cerrar el programa al final, pero bueno, antes vamos a empezar con nuestro apartado de festivales. Y es que el próximo fin de semana tendrá lugar la tercera edición del Lion Rock Fest, un festival cuyo principal protagonista es el hard rock melódico, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, en el que actuarán bandas de la talla de Pretty Maids, Steel Heart, por primera vez aquí en España, Chess Kane, Shirath Lane y Remedy. El evento tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones de León con un precio de 55 euros y el festival va por su tercera edición y ha tenido anteriormente muy buenos grupos de cartel, siendo así que el año pasado contaron con Tiqueto o Hardline y con una asistencia de más de 3.000 personas, en el que se amplió el número de bandas participantes hasta 7 actuaciones y además incluyeron conciertos previos y sesiones de DJ para antes y después de los espectáculos. También contaron con bandas como Heat, Gotthard o Eclipse en el año 2023, y todo pinta a que esta nueva tercera edición tampoco va a defraudar a los que se acerquen por el Palacio de Exposiciones de León. Además, el día anterior habrá conciertos y el mismo día también habrá conciertos en algunas de las, como en la Sala Bourbon, por ejemplo, donde actuarán Will Hart, banda madrileña de hard rock, entre otras. Así que no os podéis perder este pedazo de festival. El próximo sábado también se celebrará el Halloween Metal Fest el 8 de noviembre, que tendrá lugar la 17ª edición en el Café Azconi de Bermeo, Vizcaya, con un precio muy asequible de 20 euros en taquilla y 18 más gastos anticipada, en el que podréis disfrutar de buena música con un cartel formado por Kilas, Vita y Mana, Crudo y Kudai. Apertura de puertas a las 8. Y hasta aquí nuestro apartado de festivales de este especial de Halloween del 2025. Y como hemos comentado anteriormente, todavía tenemos un último tema para cerrar este especial, ¿verdad? Cierto, porque para cerrarlo, esperamos que lo hayáis disfrutado y os haya gustado mucho, hemos optado por el tema Every Day is Halloween de Ministry. Un tema de 1987 perteneciente al álbum 12-inch Singles. Un tema que trata sobre la desigualdad de clases, de cómo el hombre común trabaja duro pero gana poco en comparación con los ricos. Y con Every Day de Ministry nos despedimos hasta el próximo 14 de noviembre. Pues sí, ya sabéis que como siempre que paséis una muy buena semana, bueno, muy buenas dos semanas, que la que viene nos la tomamos un poquito de descanso, que disfrutéis mucho, por favor, siempre música en directo, esperamos y os invitamos siempre a que vayáis y a que la disfrutéis y por supuesto que esperamos que os haya gustado este especial de Halloween. Y bueno, si os ha gustado y tenéis por ahí en mente otra persona o otra figura representativa de alguna temática o lo que sea en el que os gustaría que hiciéramos algo parecido, pues no dudéis en hacérnoslo saber a través de las redes sociales o del correo. Y con eso pues os mandamos un saludo muy grande y nos despedimos hasta el 14 de noviembre. Y mientras tanto, feliz Halloween. Feliz Halloween.